álbum. Es de Led Zeppelin. El álbum es In Through the Outdoor. Incluye esta gran balada All My Love y también A Fool in the Rain. In Through the Outdoor, siguiente álbum de la década del 70. Número 16. All of my love, yes, all the Outdoor de Led Zeppelin. Es un super álbum. Lamentable fue el hecho de que se separaron. Fue el último álbum de estudio, el octavo en total. Y como les menciono, pues, debido a que se separaron al siguiente año, ya que falleció el cantante John Bonham, que era una parte realmente importante de esta agrupación, y muchos otros problemas para Led Zeppelin. In Through the Outdoor es la posición número 16. Incluye ese tema, Oh My Love. Joel Medina, Ricardo Merino, también Yabel, Alba, Irene Jim nos acompañan. Y Más Móvil te sigue ofreciendo sus servicios de fibra óptica hasta el hogar con velocidades de banda ancha de hasta 1,000 megas, mayor estabilidad y servicios digitales de voz y TV. Nuestro compromiso es garantizar tu instalación de manera confiable en el menor tiempo posible. Conéctate a la señal de Panamá, Más Móvil. Bien, vamos a continuar ahora con Billy Joel, el sexto álbum en su carrera.